ordenó la grilla y lo que quieren, ¿no? Que no sea, digo, arbitrario de un grupo económico defendiendo sus intereses, sino que acá se ponga, digamos, un principio lógico, técnico, y que a partir de ahí se dé un orden. Bueno. Para que no prime, digo, el poder económico, sino que prime la lógica. ¿No? Porque no siempre la lógica va con el poder económico, como lo veíamos en Corrientes, esta represa que quieren armar porque da muchos beneficios económicos a ciertos grupos concentrados, ¿no? Para tres siempre la historia y no para todo el pueblo argentino. Y esta resolución impone un criterio para todo el pueblo argentino, que lo tendríamos que cumplir todos los argentinos y argentinas, y que nos beneficiaría a nosotros, porque yo si digo voy a la grilla, digo, ah, temático, bueno, si es cine, es de un lado, si es arte, va, está en otro lugar. Si es canales de aire, por otro lugar, y si es canales informativos, por otro lugar, es por género. Por ahí. Género. Claro. Temático, una grilla temática. Entonces, digo, por el otro lado, ¿cómo está ordenada la grilla? La grilla la ordenó, digo, el cable operador, que todos sabemos bien cómo el cable operador, digo, que tiene una posición dominante en este mercado, sabemos quién es. ¿Hay que decirlo? Lo decimos. Lo decimos, ¿no? Cablevisión, multicanal, y bueno, con el monopolio este, digo, mediático, que imponen eso. Sí, ahí hay un dato que importante que tiene que ver con que, por ejemplo, antes existían 1.800 cables y hoy por hoy son solamente 800, ¿no? Digo, no. ¿Quién se quedó con los otros 1.000? Los absorbieron. El mono, ¿no? El monopolio. Con toda la banana. A mí hay una cosa también que quería agregar a lo que estábamos diciendo, ¿no? Esto, digamos, de ordenar por un criterio lógico y también democrático, ¿no? Uno dice democrático porque, digo, con la apertura de la nueva ley, por ejemplo, en otras provincias, darle la posibilidad a nuevas voces que tengan la licencia de un canal de un canal de televisión y darle la oportunidad de competir con otros canales del mismo género. Porque claro, obviamente, frente a una distribución de canales arbitraria o dictada por el grupo, no sé, al canal nuevo de Mendoza, que yo qué sé, trata sobre las comunidades, o en Chaco, hace un canal nuevo, que tratan sobre las comunidades, lo van a mandar, no sé, al canal 89. Entonces es como una cuestión también de decir, bueno, todos los que están dentro del mismo género, que compitan y que la gente tenga la posibilidad de decir, bueno, a ver qué abanico de canales acá deportivos tengo. Quiero ver a Berazategui, quiero un canal deportivo que muestre los partidos de Berazategui. No quiero ver en el 98, lo quiero ver dentro de... O que estén en 98, pero junto al otro, claro, a Fox. Porque acá el problema, además de eso, es que acá hay un canal que está entre los dos canales de televisión abierta con más rating. Entonces, vos siempre pasás por ese canal. Digo, y algunos podrían decir, eso no es importante. Bueno, evidentemente, si están llorando tanto, okay, es porque es importante. Porque pasaría así han 3, fijado, TN, ¿no? Estamos hablando del TN, pasaría al 3. Digo, siempre tampoco escondido y por abajo siempre no imponen esta, tener que pasar por ello. Perdón, al 3 con los con otros. Con otros canales de televisión. Y otra cosa, reclamo noticia que hay, estás en E23 que está fuera de la grilla. Claro. ¿Por qué CN23 está fuera de la grilla? ¿Por decisión de Cablevisión? Es una pregunta, digo, ¿con qué justicia decidió Cablevisión dejar a CN23 y al nuevo ahora programa para chicos están perjudicando a los, a los chicos, ¿no? A Paca Paca. ¿Por qué? Bueno, entonces, digo, me parece a mí que es momento de aclarar las cosas. Sí, la verdad. Y en esto de aclarar las cosas, vamos a esto de papel prensa, ¿no? En esta. Que el 24 de agosto, si no me falla la memoria, se mandó un proyecto de ley desde la Presidencia de la Nación a el Congreso, donde se intenta declarar de interés público la producción, comercialización y distribución del papel prensa, ¿no? El papel prensa es el papel que usan los diarios para imprimir, ¿no? En el cual uno, digo, si va y compra un diario, tiene el papel prensa producido por la empresa. Y si no, hay que importarlo. Entonces, en esto de declararlo de interés público, sería, digamos, qué intervención tendría el Poder Legislativo y Ejecutivo en esa empresa, ¿no? Que está en manos en este momento, por la historia denunciada, digo, por los Graiver, donde fueron torturados, hubo, digo, muertes, digo, muy siniestras. Entonces uno dice, es un tema importante, es un tema donde todos los diarios del país están interviniendo, digo, el interés de todos los argentinos a la hora de comprar un diario. Entonces ahí uno ve esto, digo, se manda la ley, ¿no? Que este gobierno autoritario, mandan una ley a que se discuta en el Congreso para que todo, digo, en el Congreso donde el oficialismo no tiene mayoría, está, digo, en minoría, y el famoso grupo A que dice tener la mayoría, así se repartieron los cargos, digo, de presidencia, vicepresidencia y presidencias de las diferentes comisiones que componen a la Cámara de Diputados y Senadores. Mandan para que discutan, para que intervengan. Y bueno, desde, digo, lamentablemente desde sectores de Proyecto Sur, por ejemplo, que uno diría, bueno, estos tipos van a trabajar para todos los argentinos y todas las argentinas. Digo, Morales, ya uno sabe, en su momento fue y dijo, está bien, ajustemos a los jubilados. Entonces, digo, ¿qué puede esperar? O de Burlich, digo, ¿no? Ministra de Trabajo de la Rúa. ¿No? ¿Qué podemos esperar de estos tipos? Estos tipos ya no la pusieron cuando la tenían que poner. Digo, a estos tipos no esperemos nada. Ahora, de Proyecto Sur, de Pino Solana, de la compañera. María Estela. No, la compañera. Alcira Agumedo. Digo, uno puede esperar, debemos esperar todo. Y estos dos tipos, estos dos personajes, digo, actúan en contra de los intereses populares. Por un lado, digamos, haciéndole el juego a la oposición y a los monopolios mediáticos de no darle tratamiento en una forma, digamos, que le convenga al proyecto de ley. Y por otro lado, faltando a las audiencias públicas para debatir, digo, argumentos en favor, en contra, de reforma de esta ley. Digo, y no va, la oposición no va. Donde están declarando los afectados que van desde Ámbito Financiero, ¿no? Un diario como Ámbito Financiero de los grupos concentrados, hasta Página 12 y Crónica. Digo, ahí no es que están denunciando, denuncia Menguito. Denuncian, entre otros diarios del interior que fueron avasallados, que fueron pisoteados, tres grandes diarios de arco ideológico diferente. Diciendo, acá lo del papel prensa es algo objetivo, ¿no? Están avasallando, están controlando a la prensa con la tenencia de la empresa Papel Prensa y nos van a joder, van a seguir jodiendo a la democracia. Pongámonos las pilas. Y pongamos en claro que las audiencias públicas es, digo, vienen ciertos, digo, intelectuales o tipos que están, digo, empapados en el tema de Papel Prensa, de su comercialización, de su distribución, de su producción. Y de, digamos, de la importancia, la relevancia, de aspectos técnicos, vienen, digo, a abrir el debate y digamos, a ver cómo se interactúa con este proyecto de ley y para poder reformarlo y todo. Entonces, uno ahí va, digamos, a ver cómo hay que modificarla, a discutir, ¿no? Porque después dicen, no están dando los ámbitos, no se discutió lo necesario. No dieron los tiempos. Digo, me hace acordar a la ley de medios audiovisuales, ¿no? No tuvimos tiempo para discutir. Cuando hay que discutirse, no vienen, ¿no? Digo, y esto es lamentable. En esos espacios donde uno tiene que, digamos, aportar su granito de arena, los compañeros, yo voy a denunciar a Alcira Agumedo y a Pino Solana como traición a la patria. Porque esto es traición a la patria lo que está haciendo Pino Solana. Porque realmente nos está traicionando y afectando los intereses populares, del campo popular. Tenemos necesidades concretas que hay que cumplir y hay puestos de batalla cultural que tienen que ellos estar, digo, como representantes de un sector de los argentinos. Ellos tendrían que estar ahí presentes y batallando a nuestro lado. Y en este momento tan importante para todas y todos los argentinos, estos dos compañeros se agachan. Se agachan, ¿por qué? Por intereses personales políticos de ellos. Porque ellos quieren ser, digo, estar en cargos más avanzados. Pero entonces acá no es momento, digo, ¿no? Primero está la patria, después el movimiento y después lo digo. Y esto no es una verdad, no es una frase mentira, hecha. Una frase hecha. Esto es, digamos, es una cuestión concreta. Acá sí tenemos que avanzar porque el pueblo lo necesita. Entonces, no podemos andar poniendo palo en la rueda en este tema. Yo qué sé, hay otros temas que yo comparto que puede ser tenemos duda, está bien. Ahora, en este tema, no jodamos. Habría que titubear, ¿no? Esto tendría que ser una divisoria de aguas clara, ¿no? Porque encima los compañeros, acá está el dicho popular, el que avisa no es traidor, ¿no? De Morales, como dice Robert, que vamos a esperar. Ahora, pero de tipo Pino Solana, que se te mete por atrás, digo, realmente una cosa por atrás, te meten en puñada todos los días, parece. Sí, los muchachos están preocupados por la tapa de Clarín, ¿no? Esto lo dijo Cristina la otra vez, dijo, acá hay muchachos que se preocupan por las tapas de los diarios del día que viene, y lo que hay que preocuparse es por lo que va a decir la historia del pueblo el día de mañana, ¿no? De cómo no va a jugar y que va a dejar claro quién jugó y quién no jugó y cómo fue la cuestión, ¿no? Y quién estaba a favor de los negociados. Porque esto parece estar a favor de los negociados. Esto es un escándalo. Esto es un... No, digo, y también cómo pararse frente a esa división que no plantea, digo, el gobierno. La plantea el mismo grupo. Yo digo, creo que ahí hay un razonamiento casi... o que uno tiene que hacer casi inmediato, decir... ¿Por qué el grupo o los grupos concentrados tienen una reacción tan violenta frente a estas políticas? Digo, ¿hay algún interés que se está tocando, que no se tendría que estar tocando para que se mantenga el status quo como viene desde años atrás? Entonces digo, frente a esa situación no hay mucho lugar para la duda. O sea, o lo puede haber, digo, y plantear la discusión justamente en los ámbitos que se tienen que plantear este lugar a la duda. Pero me parece que... Sí, no se corresponde una reacción de estar faltando a un compromiso que ellos asumieron desde el momento en que están y, digamos, el voto de la gente los puso ahí. No sé, es algo... Yo tuve... Pino, ¿qué te pasó? Tengo el privilegio y la buena suerte de haber leído, ¿no? Voces y silencios. De América Latina. Notas del pensamiento latinoamericano. De Alcir Argumedo. Y realmente pienso que Alcir Argumedo está pensando en forma binaria, que acusan al gobierno de pensar en forma binaria, pero lo único que piensa en forma binaria me parece que es Proyecto Sur, amigo-enemigo. ¿No? El gobierno es mi enemigo. Mi amigo es Clarín. Entonces yo le pregunto a Alcir Argumedo públicamente y a Pino Solana públicamente, ¿por qué Clarín o el grupo económico Clarín, con Mañeto a la cabeza, son sus amigos? ¿Y qué país quieren? Sí, ¿qué los une coyunturalmente de última, ¿no? Uno parece que llega a la conclusión de decir, es un interés político individual, ¿no? Porque yo ahí politiquero. Claro, me hago la pregunta si ellos... A ver si sacan tajada del gran negocio del grupo con esta posición. Yo creo que no, pero... Sacan prensa, digo, claro, coyuntural, prensa. Pero una prensa en contra, digo, de la distribución de las voces, de distribución de la palabra. Entonces, digo, ¿en qué contexto yo me junto con quién? Después van a terminar con... ¿Para qué? Claro, ¿y para qué? No, porque acá hay también un para qué. ¿Para qué se está juntando Pino Solana, Alcir Argumedo con Mañeto? ¿Por qué se juntan? Digo, yo pregunto seriamente, Carrió, ¿por qué se junta con Mañeto? ¿Por qué hoy están alineados? Van a terminar en esto, lo que pasó con la alianza, ¿no? Sectores progresistas que entran en la alianza, ¿no? Como Chacho Álvarez, que decía... De la Rúa... terminan... Disculpame, Gabriel. Estafando, ¿no? De la Rúa es el primer político que sale a aplaudir a la dictadura militar. Decime, ¿progresistas? ¿Estos son progresistas? Son los que le hacen la pata a esto de la alianza, ¿no? Yo les voy a... Una cosa que es el conformado que después hacen y después que llevan al país a ¿no? A donde lo dejaron en el 2001. Progresismo es en los hechos. No, el progresismo es en los hechos. Ya lo decía en su momento Q cuando debatía el tema de izquierda, ¿no? Digo, estar a la izquierda. Es una posición objetiva frente a algo... No es declamativa, yo soy progresista. No, está en los hechos, en lo que vos hagas, es tu progresismo. Y hablando de progresismo, creo que no podemos, digo, olvidarnos de lo que pasó en Paraná. Otra vez, digo, realmente esto repitiendo esta lógica de construcción popular que se dio con la ley de medios audiovisuales, los foros participativos donde todas y todos los argentinos nos juntamos a discutir sobre esta ley, digo, que intenta declarar de interés público la producción, distribución y comercialización del papel prensa, ¿no? Y realmente que haya, digo, todas y todos los argentinos a lo largo y a lo ancho del país discutiendo sobre este tema, realmente es para aplaudir. Realmente uno tiene que decir que acá se están haciendo las cosas bien y como se deben. Y realmente esto, y esto darle participación a todas las organizaciones del pueblo, digo, en esta nueva ley, que tiene que ver con la prensa, digo, y esto lo decía Scalabrini, Ortiz y Jaureche, digo, esta es la superestructura cultural que domina, de dominación. Este es el gran tema. Y esto es por lo que uno, digo, interpela al Cir Argumedo, una gran teórica, o ex teórica ya a esta altura, del campo popular, porque realmente en la práctica le está errando demasiado. Y al señor Pino Solana, que tiene, digo, una producción fílmica impresionante, que, digamos, ninguno de los compañeros de acá de la radio, del Centro Cultural o de la agrupación Juventud de Frente desconocemos, porque realmente uno si tiene, digo, conocimiento de lo que pasa en nuestra patria, no puede desconocer La Hora de los Hornos, digo, ¿no? Sigo más nueva, el Memorias del Saqueo, Dignidad de los Nadie. Dignidad de los Nadie. Realmente, película es importantísima para poder reflexionar acerca de la realidad argentina. Pero actualmente está tirando todo ese capital ganado con mucho esfuerzo por Pino, a la basura. Se está juntando con lo peor, por ambiciones personales. Y bueno, nosotros como organizaciones, digo, creo que el 28 se viene algo importante, ¿no? No sé si me sí. Querés contar un poco cómo es lo del 28, qué es lo que va a pasar. No, un poco estuvimos hablando hace un rato cuando iniciamos el programa, ¿no? El 28 de... este martes 28, a las 17 horas, las organizaciones populares, las organizaciones del pueblo, todos aquellos que estuvimos batallando por esta ley de la democracia, vamos a estar convocando, autoconvocando, convocando y autoconvocando en tribunales, ¿no? En la puerta de tribunales, para exigir a la justicia que destrabe de una vez por todas la aplicación de la ley y realmente, y digo, la destrabe para todos, ¿no? Porque acá hay una cuestión concreta, porque por lo que se está movilizando es que, otra vez, hay que decirlo, el grupo Clarín parece que quiere tener coronita, ha presentado un... Ayúdame vos, Gabriel, que eso... ¿cómo? Un amparo. Un amparo por el artículo 163. Así es, un amparo por el artículo 161. Es el artículo 161. Que bueno, supuestamente ellos hablan de inversión. El artículo 161 lo único que habla es de ajustarse a la nueva ley, ¿no? Y parece que los muchachos no quieren cumplir con este requisito y bueno, han presentado el amparo. La idea es que el pueblo en la calle manda, que la movilización popular le diga a los jueces, bueno, nosotros queremos que la ley se cumpla para todos. Si es para todos, es también para el monopolio, ¿no? No, y acá en Berazategui lo ha decidido el plenario de la juventud, que se está juntando los sábados a 18 horas en el Centro Cultural, reuniones abiertas para la discusión, para la acción transformadora. Ha decidido movilizarse, ¿no? Juntarse a las 15 horas allí en el Centro Cultural y salir todos juntos, ya, ¿no? En caravana para tribunal. ¿Y por qué no? ¿Por qué no estar allí presente, no hacerse presente frente a los jueces, que son un poder que tiene que hacer justicia, y para eso tiene que estar el pueblo ahí, ¿no? Sin el pueblo no hay justicia. Esto de la justicia solo en los papeles o que el tribunal delibera solo es una mentira. Tiene que deliberar el pueblo. Porque es un tema que le concierne y en el cual está afectado sus intereses, sobre todo, ¿no? Los intereses de todos los argentinos, y por tanto tiene que estar ahí. Creo que en eso no hay prerrogativa, sí, no hay una excusa que se pueda poner. Hay que estar ahí. Salimos de la escuela, salimos del laburo, salimos de donde salgamos, estamos ahí. Presente y de pie, ¿no? Y exigiendo que se cumpla la ley, que todos somos iguales, que todos somos argentinos, y al que no le gusta, ya sabe, se puede tomar un avión como siempre lo hacen e irse del país. Y eso, tío, rápidamente. Frente a la duda, recordando las palabras del compañero Guillén, recordemos todo esto que estuvimos diciendo, ¿no? Cómo el grupo se hace de la posición monopólica, cómo el grupo se hizo de papel prensa, cómo ocultaron la muerte de Cotequi y Santillán, cómo ocultan todo lo que pasa a diario en nuestro barrio, cómo tergiversan la verdad, cómo mienten, cómo difaman. Cómo tienen impunidad, ¿no? Claro, cómo y eso. No, digo, se sienten culpables. La impunidad la tienen porque, bueno, yo qué sé. Dato color. ¿Me metemos dato color? No. Digo, Clarín tenía bonos de las FJP y estaba en contra de volver al sistema de reparto. que incluyó a más de 2 millones de nuevos jubilados. Digo, y que tuvo ya 2 aumentos este año. Digo, ¿a quién defiende, Clarín? ¿Pino? No me salían las palabras para presentar a un compañero. Buenos días, compañero. Buenos días, vecino. Feliz día de primavera. Feliz día también de estudiante, porque somos estudiantes de la mayoría. Somos estudiantes, sí. Feliz, es verdad. Feliz día de la primavera, Luis. ¿Cómo va tu primavera? Bien. Tranqui. ¿Sí? ¿Cómo la pasaste? ¿Las chicas cómo te tratan en primavera? ¿Vos estuviste haciendo disturbios en Palermo también? Ah, sí, estaba ahí con la botella ahí. Con la botella. ¿Cómo va toda la semana? ¿Cómo estuvo? ¿Bien? Bien la semana. Tenemos el pueblo, nuevamente quiere saber esta semana qué tenemos, qué actividades tenemos, qué actividades tiene la juventud. ¿Qué actividades tiene? A ver, estamos cada vez más cerca del 1 de octubre. Viene nuestro amigo Norberto Galazo, historiador, que va a estar en media 7, 149 y 24. A las 18 horas. 18 horas en media 7. Seguramente en el Zoom, ¿no? Sí, en el Zoom. Y va a estar hablando sobre el tema hombres y mujeres del Bicentenario, así que va a estar un tema bastante interesante. Es un tema interesante, sí. Y un poco...